Sí, dos, dos, dos. Ya, queridos compañeros, ya, queridos comensales, queridos vecinos del mundo, queridos compas, ya estamos comenzando lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, este día miércoles. Oh, no tenía que decir día, weón. La cagué. Perdón. Rebobinemos, vamos todo de nuevo. Ahora sí, bo. Ahora comenzando de nuevo, queridos compañeros. Estamos comenzando lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón. No vamos a decir el día, no vamos a decir el día porque suenan diferentes días, obviamente, en diferentes radios cómplices de la Contra. O entonces, justamente ahí la cagamos, la habíamos cagado, pero ahora justamente ya la estamos arreglando. La arreglamos un poco, ¿no? Nah, es igual que yo ahí, bo. Es igual que yo la pifia, bo. Una de tantas. Da lo mismo. Ya, queridos compas, ya, queridos vecinos, estamos comenzando lo que es Contra Babilón, una nueva jornada en la cual vamos a tener, obviamente, audios contrainformativos. Tenemos comunicados, una que otra cosita, varias. Ya, y el día de hoy se lo vamos a dedicar al compañero Santiago Maldonado. El día de hoy vamos a tener audios y vamos a tener música dedicada justamente al compañero a un año más de lo que es su muerte, su desaparición y muerte, obviamente, asesinado por la policía argentina. Ya, eso lo vamos a estar dando en un ratito más, queridos compas. Ya, así que vamos a tener eso. Vamos a conmemorar también en los 101 años de la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, queridos compas, en la cual vamos a tener música también con respecto a eso, gracias a la única banda que, por lo menos, la única música que he encontrado y que he encontrado hace ya bastantes años, que habla justamente de lo que es la Federación Obrera de Magallanes, la FOM, ya que es Lluvia Ácida, compas, que sacaron un disco, de hecho, dedicado justamente a lo que es la FOM, ya la Federación Obrera de Magallanes, ya federación con una ideología anarquista, ya, y que justamente, bueno, y como en todas las historias, obviamente, siempre al trabajador, al anarcosindicalismo, no sé, todo lo que es el anarquismo, siempre ha sido criminalizado y asesinado, justamente. La historia está bañada con sangre de lo que es el anarquismo. Y junto con eso, obviamente, también, y Chile no es la excepción a eso, ¿ya? Así que vamos a estar justamente escuchando audios, que vamos a escuchar, de hecho, audios reivindicativos con respecto a la FOM, a los 100 años, es decir, hace un año atrás, justamente, que se estuvo realizando una actividad, y ahí vamos a estar escuchando justamente eso en un ratito más, queridos compañeros. Así que vamos a tener también audios desde la toma del INDH, ya que tenemos un audio por ahí. Bueno, y una que otra cositas varias también, queridos compas. Así que también tenemos el comunicado de Francisco Solar y Mónica Caballero, que también lo tenemos un ratito más. Bueno, y eso, pues. Y obviamente la buena música que siempre está sonando acá en la Contra Babilón, en conjunto con su compañía, queridos compas. Querida vecina, querido vecino, lo importante es tener su compañía también, que eso es importantísimo para nosotros. Y ojalá, obviamente, que les agrade el programa también. Así que eso, compas, eso lo tenemos en un ratito más, porque mientras tanto tenemos que saludar, primero que todo tenemos que agradecer a Borderline, que es justamente la canción que dio inicio, que dura 8 minutos 50. Tremendo demon. Borderline con más compañeros hip hoperos, y escuchamos Por la Rima o la Razón, un tema que nació, se surgió de hecho después de la revuelta del 18 de octubre del 2019. Y Borderline tiene como 3-4 discos, ya, no es menor, compañeros, así que búsquenlo, ya. Y son esos temas de repente como que te paran los pelos, no sé si les pasó, ya, pero cuando yo lo escuché la primera vez me pararon los pelos, y no tengo nada de pelo. Es harto decir que me paran los pelos de la axila, puede ser, ¿ah? Porque ni de pecho tengo tampoco pelo, pero bueno, ni en las piernas, ni una weá, terrible de un piño. Pero de la axila puede ser, ya, así que es buen tema ese, como que te dan ganas así como de ser hip hop, así como que de cantar hip hop, pero uno no le pega nada, ya, uno no pasa nada con eso. Así que eso, compas. Bueno, vamos justamente a lo que son las radios cómplices de la Contra. Queridos compañeros, nacemos desde Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl, ya, RadioNehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar Radio Nehuen los días miércoles, 22 horas.

estamos aquí en la aroma del INDH con las agrupaciones que nos empezamos a articular. Como organizaciones sociales, políticas y populares, hacemos un llamado a todos a sumarse a la movilización del 29 y 30 en convocatorias centrales y territoriales, de las cuales iremos subiendo todas las convocatorias que vayamos encontrando. Así que por la libertad, justicia y reparación, mantengamos los dos pies en las calles y hacemos el llamado a todos a salir a movilizarse. ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! Ya, queridos compas, ahí como les habíamos anunciado, teníamos un pequeño audio con respecto a la toma del INDH, ya, en la cual estaban comentando, de hecho, desde la asamblea de toma y las organizaciones que adhieren a la movilización, hacemos el llamado para el día 29 y 30 de julio a la protesta nacional, haciendo un llamado en territorios, en diferentes territorios y organizaciones a sumarse por la libertad de nuestros compañeros encarcelados, por justicia y reparación, porque hasta el día de hoy existen responsables políticos y materiales impunes, ya, por cada vulneración sistemática de los derechos humanos en Chile. Agita, difunde, organízate. Así que justamente ahí lo estábamos dando a conocer. ¿De qué estamos hablando? La Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta está convocando justamente para el día 29 de julio y 30 de julio a una protesta popular para exigir la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley de indulto general, única opción real en el presente por la materialización de esta demanda, según destacan. Como se lee en un comunicado emitido por la organización, el objetivo de esta convocatoria es generar una movilización de contundencia gigante que sea capaz de remachar ya este andar de más de un año y medio. En ese sentido, la Asamblea apuesta que a través de este tipo de manifestaciones se logre para que en agosto próximo sea aprobada la normativa. Llamamos al pueblo de Chile, a sus organizaciones, a las voluntades, a llevar adelante esta protesta. Tenemos la oportunidad histórica de resolver la libertad en lo inmediato. Si dejamos pasar este instante, la exigencia de libertad se puede tender a enredar en las elecciones y desplazar su resolución para el próximo año. Una verdadera ruleta rusa que no tenemos por qué permitir, enfatizan los familiares de los presos de la revuelta. En esta misma línea convocan a la solidaridad internacional y revelan la necesidad de que los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los sectores estratégicos del país paren el día 29 y 30 de julio, exigiendo la aprobación inmediata del indulto general. Esperando obviamente que así sea y ver afuera a todos los compañeros presos, ya presos anarquistas, presos de la guerra social, presos de la revuelta, presos políticos mapuches, presos luchadores sociales, pues, que estén afuera. Eso es lo que esperamos todos, obviamente. Estos son los patos malos. ¿Se acuerdan de los patos malos? Me acuerdo haberlo visto unos dos o tres veces ahí en La Máquina, o en Recoleta, en la Ocupa La Máquina, compas, a los patos malos. Bueno, los patos malos vamos a ir a escuchar con Fiesta de Protesta, Fiesta, Fiesta de Protesta. Y luego vamos a escuchar a Che Sudaca, Che Sudaca, con el tema ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será, po? Conozco que ha llegado al poder otro ambiente empresario que a la pobla va a joder. Si ya pudo convencer a la vieja y mis pibes no se conforman con nada. Pasadito en el mall, comprando al fin de semana ropita de marca, regala a los pobres la usada. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos pagan para asesinar a la pesca. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la pobla unida manda piñera a la pesca. Oh no, me persiguen con un chimera, el computador, el celular y en la tarjeta VIP. Cámara que pesa, seguimiento satelital. Cuando miras, cuando cagas, ellos te pueden mirar. Noticiarios para desinformar, siendo cerdo los canales que te dicen la verdad. Periodistas se venden porque quieren tener más. Por la fama, por más lujo, solo maman a tatán. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos malos van a considerar a la mezcla. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la pobla unida manda piñera a la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos malos van a asesinar a la mezcla. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la pobla unida manda piñera a la fiesta. Que compre tu manera de pensar. En oferta, en un pan, junto al club popular. Si con los colos es el pueblo es mi propiedad. H-I-G-L-L, este gobierno es para usted, mi tatita Pinochet. Descanse paz, que el pueblo vamos a someter. Usted sabe muy bien que la derecha nunca ha perdido el poder. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos malos van a asesinar a la bestia. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la pobla unida manda piñera a la cresta. Porque creen que va a prender a la clase media. Donde está la cagada, pide, pide, ni pide. No se conforma con nada, pasadito en el mall, comprando el fin de semana, capita de marca, regala a los pobres la usada. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos malos van a asesinar a la bestia. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la fuga unida van a piñar a la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque los pagos malos van a asesinar a la bestia. Fiesta, fiesta, fiesta de protesta, porque la fuga unida van a piñar a la fiesta. Toma la villa, el cité, el blog, los patos malos. ¡Comienza la venganza! Vamos a ver si en un par de años más queda país. Yo no sé quiénes fueron los pelotudos que votaron esto, pero los que votaron a los otros, los que votaron a la Bachelet, a Lagos, esos huevos ni siquiera cambiaron la constitución. Chile todavía se rige por la constitución de Pinochet. Es como que Alemania se rigiera por la constitución de Hitler. Con la diferencia que Hitler mandó a matar y fue en guerra contra otros países que estaban armados. Los cobardes de acá mandaron a matar a su propia gente. Y esos propios cobardes son los que manejan todavía el país. Mate, Angelini, Luxic, el concha su madre que dirige el Mercurio, ¿cómo se llama? Edwards. Ese weón todavía está vivo coleando y supermillonario y se caga de la risa, weón. Es una vergüenza. Pero no es que nosotros estemos así, es que todo el mundo está así. Porque cuando nos ganan por las leyes, hay pistolas detrás. Así que por ahora mejor dediquemos a escuchar música porque... Eske bayebi ke bilanga den kita ya liboso ya mboka Tolo na wapiko Noz angre chimique Polobi maladi kotonda na mokili lisusu Pa' ti que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! Vamos mi pelea pa' coco, pa' con disciplino con mate. Vamos mi pelea pa' coco, pa' con disciplino con pasón. Mais oui, ça c'est la vérité. Il faut le mettre la terre aux paysans au lieu de foutre ça en l'air quoi. En mettant les engrais chimiques pour que le lendemain, c'est la pourriture. Effectivement, nous on refuse. On refuse que vous transformiez la terre en produits chimiques. Il faut plutôt remettre aux paysans. Ils les travailleront naturellement pour l'avenir de nos enfants. Aïe, aïe, aïe, aïe, quando sera que sangre inocente no corra más. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! Que tengo el alma, porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. No entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? El poder del pueblo llegue a reinar otra vez. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Sí, señor! Vendiendo veneno a la humanidad, provocan el cáncer, semilla del mal. Venenos transgénicos, todos tan ciegos, ciegos de poder. Destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. Sí, señor. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es la trova libre, me voy a dar un gustito personal de alguna forma, porque vamos a ir a escuchar dos temas que grabamos totalmente artesanal. Ya digo grabamos porque lo grabamos con mi gran amigo Pepe, precario en ese minuto, y que lo grabamos en la casa de él, sobre unos textos, justamente unos escritos ya que habíamos sacado y que había sacado en ese minuto, y el compañero precario, Pepiño, me apañó también con la guitarra, compas, así que eso lo grabamos en algún momento. Fueron cuatro temas y vamos a ir a escuchar dos temas, ya, del grupo, o de este gran grupo, no sé, un grupo de mierda. Es un dúo de mierda, pero bueno, pero ahí estuvimos y tocamos dos veces en vivo, de hecho, si no mal recuerdo. En un bar sucho de acá de Peñarolén y en una plaza también, en una jornada anticarcelaria. Así que vamos a ir a escuchar a Bisbirí, que en aymara significa zumbido del viento, queridos compas. Así que vamos a escuchar Justo y Legal y luego vamos a escuchar a Salmones. Dos tremendos temas, no sé si tremendos temas, pero dos temas. Incluso sale la Millaray por ahí también en una intro de Salmones. Así que ojalá que les guste. Vamos a escuchar Bisbirí. Y un abrazo a mi gran amigo Pepe. Silencio. Silencio acongojado de esperanza y de sueño. No podemos olvidar al compañero que ha muerto. Muerto por nosotros y nuestros sueños que no se rompen y se hacen desorden. Desorden, que es el orden, orden natural con fuerza ilegal. Ilegal para ellos, justo para nosotros. Encontrar su misión y la propagación de corrientes asesinas. Nunca anduvieron de salmón, que no está interesado en su demotamización. A contracorriente seguimos nadando. Nadando contra la corriente, río arriba y sin descanso. Salmones luchando contra aguas tumultuosas y cargadas de odio. La fuerza de sus aletas se las entrega un cardumen completo. Cardumen por el cual van nadando en contra. En contra la represión, en contra la sumisión y la propagación de corrientes asesinas que arrastran sin compasión al cardumen de salmón. Que no esté interesado en su democratización. A contracorriente seguimos nadando río arriba y sin descanso. En contra la represión, en contra la sumisión y la propagación corrientes asesinas que arrastran sin compasión al cardumen de salmón que no esté interesado en su democratización. A contracorriente seguimos nadando río arriba y sin descanso. Y sin descanso, gritaba la mía, tenía como 3 o 4 años la millita. Ya, queridos compas, estamos nuevamente de regreso, vamos a ir con las palabras, ¿ya? Contra el sectarismo por una afinidad sustentada en la práctica, palabra de los compañeros Mónica y Francisco. Frente a lo que hemos visto como interpelaciones directas hacia nosotros, es que surge la necesidad de escribir este texto para dejar claras ciertas cuestiones. Esto me imagino, yo me imagino que en algún momento... un compañero de la radio 31 de mayo me presentó un texto, ya no vamos a dar página ni mucho menos, tampoco queremos darle propaganda a ese tipo de página, en la cual justamente estaban llamando lo que de alguna forma todo lo que son prisioneros anarquistas se movieran solamente con anarquistas, ya que no simpatizaron obviamente con otro tipo de, entre comillas, ideologías combativas, ya refiriéndose directamente obviamente con otros prisioneros políticos de la guerra social. Eso, básicamente ese contexto. Me imagino que puede ser eso. Como lo hemos escrito en varias ocasiones, tanto individual como colectivamente, entendemos la anarquía no como una realización o lugar de llegada, sino como una tensión, una permanente confrontación que se hace en primera persona, poniendo en el centro la búsqueda de la libertad individual, ¿ya? Para nosotros, esta lucha constante ha sido real. La hemos llevado a los hechos de manera ininterrumpida, motivo por la cual hoy nos encontramos tras las rejas. Situación puntual y circunstancial que no nos ha impedido continuar levantando y participando de iniciativas de lucha tanto dentro como afuera de la cárcel. En definitiva, la anarquía para nosotros es una ética y una práctica permanente contra la autoridad, práctica en la que nos hemos ido encontrando con otros compañeros, no necesariamente anarquistas, enriqueciendo y potenciando nuestras visiones y capacidades, como también forjando estrechas relaciones de complicidad fortalecidas en el transcurso de los años y de la confrontación. Señalar que estas relaciones solo se dan y pueden darse con quienes se denominan anarquistas. Parte de esta falacia, que solo puede comprobar los que se han aventurado a transitar los caminos del conflicto y no los que creen transitarlos en sus ensoñaciones frente al computador. Es algo que rechazamos desde el momento en que priorizamos por establecer vínculos a partir de prácticas comunes antes de hacerlo por etiquetas vacías o consignas repetidas hasta la saciedad. Autoproclamarse rabiosamente como anarquistas indestructibles no significa nada si no va acompañado de una práctica confrontacional que lo sustente. El papel aguanta absolutamente todo. Por otra parte, y lo más importante, al suponer que los anarquistas solo deberíamos relacionarnos con anarquistas, refleja un purismo absurdo y un sectarismo que sin lugar a dudas es una expresión de autoritarismo. Establecer coordinaciones e iniciativas conjuntas de lucha solo entre quienes se autodefinen anarquistas es coartar y limitar enormemente nuestras relaciones y con ello nuestras posibilidades de crecer. Es encerrarnos estúpidamente en dogmatismos que nos restringen y nos impiden libre asociarnos. Así vemos como en nombre de la libertad algunos planean absolutamente lo contrario, estableciendo sectas en base a etiquetas. Con esto no queremos decir que establezcamos relaciones de manera indiscriminada o no tengamos ni un tipo de filtro. Hemos dejado en claro los puntos que para nosotros son intransables en comunicados anteriores. Arrepentimientos, disociaciones e institucionalidad corresponde a algunas líneas rojas que constituyen aspectos insalvables que impiden llevar a cabo cualquier iniciativa conjunta con quienes opten por dichos caminos. Como se puede apreciar, estos puntos no corresponden a etiquetas vacías, sino que a prácticas concretas, a maneras de vivir la prisión y no solo a esta. Son opciones que para nosotros destruyen de un plumazo todo nuestro discurso y quehacer, generando una contradicción total entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, quizás para algunos solo valga o tenga importancia lo que se dice o las proclamas incendiarias por internet o alguna red social. Por el contrario, nosotros priorizamos la práctica y desde allí vamos estableciendo afinidades y rupturas. Y por cierto que las prácticas autoritarias representan un punto en lo que no transaremos. Jamás hemos establecido relaciones de lucha en base al autoritarismo y la experiencia de presos anarquistas y subversivos no es la excepción. Los puntos comunes que tenemos entre todos son mucho más fuertes que las discrepancias que podamos tener. Discrepancias que evidentemente no representan aspectos insalvables, ya que de ser así no nos habríamos apartado desde un principio de esta iniciativa. Los lazos que nos unen con los compañeros se han forjado en la confrontación tanto dentro como fuera de la cárcel desde hace más de una década, significando para nosotros una relación y experiencia enriquecedora que sin lugar a dudas ha nutrido, fortalecido y cualificado nuestro caminar anárquico. Hoy en esta nueva situación de encierro hemos estrechado aún más los lazos, lo cual se ha reflejado en esta iniciativa conjunta que no es nueva, pero que el último año ha contado con movilizaciones importantes que permiten elaborar proyecciones interesantes. Ahora bien, tal como lo afirmamos en el artículo sobre la necesidad de continuar la lucha al interior de la prisión, de la revista Kalinov Most 4, los presos anarquistas hemos quebrado con ciertos códigos dentro de las cárceles instalando y reproducidos por los miembros de los grupos armados de izquierda desde la década de los 80, códigos que principalmente tenían que ver con la reproducción de la lógica orgánico-partidista al interior de la cárcel y también con establecer una relación de superioridad con respecto al resto de la población penal. Demás está decir que nuestros compañeros están lejos y son contrarios en la compleja práctica intracarcelaria, no en el discurso cómodo que se hace desde alguna habitación con conexión a internet. A dichos códigos, ellos se han encargado de mantener vivos códigos subversivos con lo que nos hemos sentido identificado y que vemos indispensable de incorporar y reproducir. Nos referimos a una oposición y actitud refractaria frente a la institución carcelaria que otorga una identidad particular, vista y reconocida tanto por los presos sociales como por los carceleros. Nos referimos también al hecho innegable de continuar la lucha dentro de la cárcel, a demostrar de la práctica que con el encierro nada termina, que solo es el escenario de lucha, lo cual rompe con el victimismo y el asistencialismo muchas veces presente en la lucha por la libertad de los presos. Los compañeros desde hace décadas han levantado y llevado adelante una práctica anticarcelaria que ha traspasado los muros de la que nosotros fuimos parte de la calle y que somos parte hoy en la cárcel. Estos son solo algunos de los códigos subversivos que compartimos con los compañeros, que refuerzan nuestro lazo de afinidad en quehacer cotidiano y nos aleja de quienes, incluso llamándose anarquistas, optan por caminos alejados de la lucha o desvincularse completamente de esta. ¿Qué dicen los puristas de quienes se denominan anarquistas y se desvinculan completamente de sus ideas y prácticas cuando enfrentan un juicio o están en prisión? Quizás con ellos sientan más afinidad desde el momento en que ponen como prioridad la vacía etiqueta. Reiteramos, nosotros establecemos relaciones en base a prácticas comunes, no en base a palabras o incendiarios comunicados publicados en internet. Finalmente, vemos la necesidad de referirnos al peligro que representa el sectarismo o el purismo dentro de nuestros espacios, que conlleva, aparte, las relaciones autoritarias mencionadas anteriormente o actitudes autocomplacientes que no hacen más que estancarnos y no profundiza ni cualifica el enfrentamiento. Desde nuestro claro posicionamiento anárquico, sustentado en la conflictividad permanente y en la libertad individual, vamos estableciendo relaciones y coordinaciones que nos potencien y fortalezcan en este camino por la liberación total. Como dijeron hace unos años los compañeros encarcelados de la conspiración de Células del Fuego, solidaridad con los presos anarquistas y los no arrepentidos de todas las tendencias revolucionarias. Hoy nosotros decimos, compañeros, Pablo Bahamondes, Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, Juan Flores y Joaquín García a la calle. Mónica Caballero Sepúlveda, Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, Francisco Solar Domínguez, Centro Penitenciario de Rancagua. ¿Ya? Ahí teníamos el comunicado un poquito extenso, pero quisimos darlo a conocer lo más claro posible con respecto a lo que quieren decir los compañeros Mónica y Francisco en este tipo de comunicados, en la cual obviamente ellos dan a conocer que se pierde justamente, o algunos pierden justamente, la noción de la libertad individual y que se transforma en una libertad colectiva. Ya anarquía no es un sectarismo, no es un dogma justamente de poder compartir solamente con anarquistas. Así que bueno, esas son las palabras justamente de los compañeros Mónica y Francisco que quisimos emitir desde acá, obviamente, porque creemos importantísimo poder darlo a conocer, no solamente acá, obviamente en diferentes comunicados que han y en diferentes redes sociales, también en diferentes medios de comunicación alternativos que dan a conocer justamente los comunicados de los compañeros que están ahí tras la prisión. ¿Ya? Esto es Mal Gobierno, queridos compas, una de las bandotas de aquellos tiempos y que siempre apañando todo tipo de actividades los compañeros de Mal Gobierno, siempre dándole. Junto con Delinquir, me acuerdo ahí con el negro de la cabeza y también Manuel, después que también estuvo cantando en Delinquir, compas. Mal Gobierno con del disco Manos a la Mano de Obra Barata, que es una reedición que sacaron justamente en el año 2020. Vamos a ir a escuchar Detrás de esos muros y luego vamos a escuchar a Escopetazo del disco Rompiendo el Cemento, Fuga. Ahora va a sonar. Ahí sí, pues ponle play. il traguardo. Yo. Se escucha el sonido de la llave, la ve. Ver el lugar acelerado, se agobiaron otra vez. Se quedan los lamentos, se lo dio en silencio. Será la última vez, a fugas de tifero. Todos juntos a los techos, venceremos el encierro. Mostraremos dignidad, hasta el punto de mundo enfermo. El que nos trató como el cerco, el tiro más fiero. Somos la consecuencia del veneno del dinero. No hay que mejorar, hay que demorelar. Mostrarlo castigando al que no come de su mierda. Hay que ser resignado, vivir en la miseria. Hay que ser rebelar, ya hay que recuperar. Todo ser inadaptado que no encaje en el sistema. En una sucia celda, la cárcel lo espera. El viento, la sola, la tierra se espera. Cumplirán con nosotros, para abrazarnos y cadenas, el futuro primitivo, seremos sabios nevada. En el tartel incendio de la última cena. La ira se espanta y no crea que hay tregua. Voces edificales, todos a la hoguera. Luz iluminosa, los muros concreta. La cana revienta, lo claro en la llega. Perdiéndose a mecha, la eterna sospecha. Volando sin rumbo a fértiles tierras. Ay, no más. Quiero libertad como el aire respira. Que el amor tiene espanta como la bestia negra. Uy hermano, uy, quiero que debo ya. Hasta la fuga te nace la felicidad. Yo quiero libertad como el aire respira. Que el amor tiene espanta como la bestia negra. Uy hermano, uy, quiero que debo ya. Hasta la fuga te nace la felicidad. Hacia la libertad. Fueron masacrados, vivo lo quemaron, horror en los cuartos de muerte vaciaba. Bailaban el llanto, el grito de los poneros fue escuchado. O bien dicho, ignorado y a tiempo pasado. La venda a los ojos y la vara en el cráneo. Quedan del estado por el pudestado. Para defender lo viene de unos cuantos. Del miedo ellos crean su fila de esclavos. Estrupando la vida del pueblo explotado. Por lo humillado y bien amansado. Con cárcel y balas para estar callado. Y ya estamos claros que el autoritario se naturaliza. Siervos y amos, matemos al pago que lo han inculcado. Borrando el vestigio de lo programado. No olvidamos a nuestros hermanos, cubriéndole el rostro con fuego en las manos. No olvidamos a nuestras hermanas, cubriendo el rostro con fuego en las manos. Fuego. Y que quiero libertad como la era espiral. Que el amor tiene espanta como la bestia negra. Uy hermano, uy, quiero que debo allá. Que sea la fuga te nace la felicidad. Que quiero libertad como la era espiral. Que el amor tiene espanta como la bestia negra. Uy hermano, uy, quiero que debo allá. Que sea la fuga te nace la felicidad. Que quiero libertad como la era espiral. Que el amor tiene espanta como la bestia negra. Uy hermana, uy, quiero que debo allá. Que sea la fuga te nace la felicidad. Yo. Yo. Fuego a la cárcel. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, queridos vecinos del mundo, queremos presentar dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, lo nuevo de la contra musical, como le llamamos nosotros. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Viejo Ted, ya en la cual nos da a conocer todo lo que es la diversión y la magia negra en un conjuro de luces y sombras, de hierbas y humo como recetas de abuela. Sea cual sea la herida de carne o de vida, al otro lado del sol te cuidan. Llega un nuevo bombazo de rap, esta vez por parte del Viejo Ted desde la quinta región Costa, haciendo conexión con sonidos cochinos, población Chacarillas, ¿ya? ¿Quién estuvo a cargo de los ritmos en el beat, ya? Viejo Ted y Sonidos Cochinos juntos, tema que forma parte de lo que son los estrenos originales del 2021, que pueden encontrar también a través de Spotify, ¿ya? Y que obviamente le da la distribución y difusión el sello Dale a Origen. Le mandamos un gran abrazo al Alejo y todos los compañeros ahí que trabajan en el sello Dale a Origen, que estuvieron complicados durante la semana con respecto a un amago incendio, un incendio ahí dentro de lo que es el primer piso donde funciona el taller. El taller casa de los compañeros allá del sello Dala Origen, así que estuvieron asustados un poquitito. Así que desde acá le mandamos mucho Nehuel, desde acá le mandamos justamente un apoyo constante a los compas, ya. No sé, pues algo bonito y todo lo que es la fuerza para el compañero. Así me imagino que por ahí debe estar escuchando también, que siempre escuchan el programa. Así que eso, un abrazo a los compas del sello taller Dala Origen, ya. Así que eso, vamos a ir a escuchar entonces Viejo Ted con Sonidos Cochinos, con el tema Diversión y Magia Negra. Y luego vamos a escuchar un amigo de la casa llamado Esteban Ermitaño. Lo hemos escuchado más de alguna oportunidad, lo hemos tenido en vivo en más de alguna oportunidad. Ha estado apañando con su banda, incluso en más de alguna oportunidad con su banda, ¿no? Con la banda de lo que eran Ermitaños con Cheguera. ¡Qué tremendo grupo! ¡Qué tremendo grupo! Ermitaños con Chequera. Y ahí obviamente, bueno, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Esteban Ermitaño, queridos compas. Esteban Ermitaño, que es un músico popular, cantautor y compositor, creando música y arte desde el año 2005. Así que vamos a ir a escuchar El Techo Es Derecho. Viejo Ted junto a Sonidos Cochinos con Diversión y Magia Negra, y luego Esteban Ermitaño con El Techo Es Derecho. Diversión y magia negra. Precio por nuestras cabezas, muerto como una gata hambrienta. Peleo por saciar la sed que seca todas las gargantas. Sigilos ataca la jauría, robando los insumos para mañana hacer el pan. Sembrando papas para palabras, nutrir y cosechar. Muchos conjuros hay, macumba, suda, hierba mala, quintral y sanguinaria, boldo, ruda y urticarias. Rape del monte, muele y no respires en vano. Se pone el sol y yo sigo confiando en la luna. Buscada altura pura para curar todas las heridas. Suban al bosque buscando lagunas y ve despacio. Respeta al cerdo y al árbol, respeta el paso del viento, respeta el paso de los astros. Yo, respeta el paso de los astros. Astros de fuego, astros de hielo quiero, para que exploten en tu cráneo como hijo del trueno. Voy a buscar pociones de magia oculta y mirar cómo te ahogas sin poder respirar. Se cae un vaso y un vinilo gira despacio, repitiendo los patrones que mi abuela desde chico con cebollas. Los boleros que cantaba con sus penas me ha enseñado, regando hortensias en el patio. No, penumbras vuelven a buscarnos. Rompe el pacto con el patrón, ponen alto las espadas degollantes que van y suenan como pájaros silbantes. Revuelve bien la mezcla, que no te falte el néctar. Semillas recolectar y que no falte ningún ingrediente. Son recetas inflamables para secar a soldados. Caminan duro en el asfalto, pero igual de duro caen las ciudades sepultadas. También caen la pócima está lista, es un brebaje para cruzar el umbral. Al otro lado hay, al otro lado hay, para cruzar el umbral. Al otro lado hay, al otro lado hay, diversión y magia negra. Diversión y magia negra. Diversión y magia negra. Diversión y magia negra. Resista el tiempo como perla. Thank you. estas palabras abren los sepulcros. Estas palabras abren los sepulcros. Y un puñado de cadáveres ya está de regreso. Y un puñado de cadáveres ya está de regreso. Para decir después de tanto. Para decir después de tanto. Que a esta hora y en este sitio exacto. Que a esta hora y en este sitio exacto. Recibimos los tiros. ¡Recibimos los tiros! ¡Y el fuego! ¡Y el fuego! ¡Donde ardemos! ¡Donde ardemos! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Se rescata obviamente de la FOM que había una diferencia en su estructura, ¿verdad? El nivel de estudio, el nivel de intelecto también que existían los obreros hace 100 años atrás, que no es el mismo que tenemos hoy día precisamente por el aparataje estatal que ha ido negando la educación y el modelo capitalista que nos ha ido enajenando también de nuestra historia y de nuestras herramientas para autoeducarnos. Yo creo que eso era fundamental que existía en las organizaciones antiguas, sobre todo de obreros y de la clase trabajadora, y al menos yo pienso que la importancia de recordar y de reivindicar la Federación Obrera de Magallanes. Cuando la historia está escrita con matanza y sangre, sobresale hasta los nombres de lugares como última esperanza o puerto el hambre. Así que no quieran contarme otro relato que beneficie a quienes después limpiaron la sangre indígena con la que mancharon sus zapatos, tratando de borrar también sus actos. No me mientan, repito, no me vengan con cuentos que entre mitos y leyendas aún se recuerdan los cientos de muertos. Todavía 27 de julio del 2020 se cumplen 100 años del cobarde incendio, la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. Hoy, como hace 500 años, siguen llegando los mercenarios de la monarquía, antes vestidos de europeos, hoy de verde olivo, poderosos que justifican la represión y el terrorismo de Estado en base a la propiedad privada, a la acumulación de riquezas, a la explotación de los territorios y a la opresión de sus pueblos. Hoy pedimos en conjunto accionar para que esto se pueda cumplir. Solo la organización nos hará libres. La patista destruye todo a su paso, cambiando el oro por el aguardiente. A un pueblo inocente es veneno a largo plazo. Se rinden o los casos. En el nombre de Jesús te evangelizo a punta de balazos. La organización obrera o de la clase trabajadora hoy día se ve un poco bastante interceptada precisamente por las dinámicas capitalistas y neoliberales que existen en la forma de relacionarnos, en la forma de vernos y de reconocernos también como clase trabajadora. Se nos ha mentido tratando de inculcarnos una supuesta clase media entre la burguesía y los trabajadores que no existe en realidad, que solamente es una categoría para dividir a la clase, y eso está súper inculcado e integrado también en nuestra cultura, ¿verdad? De muchas veces no querer reconocernos como parte de la clase obrera, porque un poco por miedo, por no ser el pobre, ¿verdad? O por, obvio, ¿quién quiere ser pobre en realidad? Yo creo que hoy día, claro, se ve un poco coartada por esta cultura neoliberalista que tenemos de organizarnos también en general. Aún así, creo que se hace imprescindible este tipo de instancias, ¿verdad?, conmemorativa y reivindicativa, para que no nos olvidemos de nuestra historia, de nuestras raíces y de que hay otras formas de organizarse. Cetáceo, enterrado literalmente en la playa. Siento que es necesario analizar los mecanismos estructurales que definan obviamente hoy día los nuevos Menéndez de la Patagonia. No solamente visualizar la historia hace un siglo atrás, sino quiénes son hoy en día y cómo está operando el poder desde el aparataje comunicacional, desde la política partidista, desde el poder burocrático, desde el poder artístico-cultural. Debemos despertar de esta triste realidad en la que estamos sumergidos, sumergidas, hasta el cuello, botarlo de sus pedestales de oro y hacerlos arder. Arder y arder, tal cual como quisieron callarnos. No pudieron, no podrán. Oh, creo que una opción es reactivar precisamente la Federación Obrera de Magallanes, recuperar la autoeducación de las y los trabajadores, que confiemos también en nosotros mismos, nuestros semejantes, de que tenemos la capacidad de educarnos, que tenemos la capacidad de cambiar el modelo neoliberal que tenemos para relacionarnos, para relacionarnos en los puestos de trabajo, porque hoy día más que nunca yo creo que esta es imprescindible la organización de las y los trabajadores, producto de todo lo que ya estamos viendo, de los abusos del sistema, ¿verdad? Del amparo del modelo, del amparo de los gobiernos de turno y del amparo de todo el aparataje estatal en el fondo, para que se nos siga explotando y se nos siga oprimiendo, no solo dentro del trabajo, sino que también fuera del mismo. O sea, hoy por ejemplo vimos cómo vinieron las fuerzas, los aparatos del Estado, ¿verdad? La primera línea de la burguesía y de los empresariados, que son carabineros y los milicos, y la PDI, que anduvieron dando vuelta todo el tiempo. Entonces yo creo que frente a eso y a los niveles de abuso que ya se hacen insostenibles, yo creo que el sistema capitalista ya está desbordándose, por decirlo así. Y bueno, eso, pues yo creo que volver, recuperar la historia, ¿verdad? Recuperar nuestra historia, recuperar nuestra educación, nuestras herramientas de clase, que no solamente el sindicato, que no solamente es, bueno, o es federarse precisamente, sino que va más allá incluso. O sea, por ejemplo, hasta con las ollas comunes son instancias de organización de la clase, que si bien no la está haciendo dentro de su trabajo, la está haciendo en su lugar de vivienda, que sería la población. Yo creo que hay muchas formas de organizarnos hoy día. Tenemos, bueno, a través del internet, las redes sociales, que igual son un poquito un arma de doble filo, porque a veces igual se descansan aquellos. Pero aún así, hoy día podemos comunicarnos, podemos relacionarnos, y yo creo que sí, tenemos todas las manos, faltan las voluntades y un poquito de construirse, esta palabra que está tan hoy día en boga también, pero de construirnos de las relaciones neoliberales que tenemos, y volver a construir las relaciones de la clase trabajadora. A 101 años de la masacre de la FOM, la Federación Obrera de Magallanes, otro lamentable hecho histórico, bajo la sangre de los trabajadores, en la madrugada del día martes 27 de julio de 1920, la sede de la FOM y el trabajo fue asaltada e incendiada alrededor de las 3 de la mañana. Tropas de militares y carabineros rodearon el edificio y abrieron fuego. Aquellos que intentaron escapar por edificio fueron muertos en las puertas. Luego incendiaron el edificio, donde el resto de los trabajadores de la FOM murió carbonizado. Más de 30 personas murieron en el asalto e incendio. Esto es Lluvia Ácida, Federación Obrera de Magallanes. Hoy nos hemos reunido a levantar un destino. Sean todos bienvenidos, ustedes los hombres dignos. En la ciudad y la pampa, nuestro futuro está en marcha. Frente al jerarca y sus armas, todas las manos se alzan. Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes. We'll be right back.

Eso se viene. Se viene también en la Villa Portales y alrededores. Se viene Pisa en solidaridad con Danilo Valderrama. Lo está organizando los compañeros de la 31 de enero, compas. Ya están difundiéndolo los compañeros. Pisa solidaria por Danilo Valderrama, vegana, vegetariana, carnívora. 4 luquitas de 27 centímetros. Cáchate, sábado 31 de julio. Esto va a ser en la Villa Portales y alrededores. Cualquier tipo de pedido, compas, al más 569-9599-1160. Ya, para que puedan solicitarlo ahí también. También se viene lo que es una jornada muralista por la defensa y dignidad de nuestros territorios. El día sábado 7 de agosto en Temuco, Guarría, calle Braulio Arenas. Ya va a haber olla común, feria y música en vivo. Ya, para que participen también, esto es en Temuco, Guarría. Entre ellos van a estar los compañeros de Mecha Corta también, po. Van de Santiago para allá. Se viene también la jornada anticarcelaria, queridos compas, en actividad en apoyo a nuestros hermanos encarcelados en diferentes cárceles chilenas, presos anarquistas, subversivos y de la larga condena que resisten los embates del Estado y sus malditos carceleros. Va a estar presentándose Artes Negras, Sulfato de Mierda, Pucutreñuque y Los Solidarios. Esto va a ser en el 14 de la Fama, día sábado 7 de agosto, desde las 15 horas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Ferias de propaganda anticarcelaria, música en vivo, editoriales, comida y bebestible. Aporte de una luca o acopio específico, compas. Ya organiza el grupo de acción Camilo Catrillanque y Los Solidarios. Grupo, el acopio específico, se trata de yerba mate, frutos secos, nueces, maní, pasas, castaña de cajú, almendras, útiles de aseo, avena, quinda inflada, mermelada, azúcar, té, café, milo, leche vegana, leche en polvo, tarros de atún y miel. Ya ese es el acopio específico, queridos compañeros. Ya, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos más cositas por acá, queridos compas? Se viene también el Día del Niño en Lormida, sábado 7 de agosto. Rifa para juntar fondos. Ya todavía quedan numeritos. Una luca a la entrada. La entrada, una luca al número. Y pueden escribir al correo jorgepmarichihueu70@gmail.com. Ya, para que tengan mayor información con respecto a eso también. ¿Qué más tenemos? Tenemos Plaza Cultural, aniversario de Lormida, 31 de julio. Desde las 2 hasta las 17 horas, Plaza Villo Arturo Prat, ahí en Alejandro Sepúlveda, con pasaje B. Talleres infantiles, autogestión, venta de empanadas y bebestibles, jornada muralista, memoria e historia de Lormida también. Música en vivo y micrófono abierto, trae tu paño y vende tu emprendimiento. Acopio solidario para los presos también va a haber, compas. ¿Qué más se viene? ¿Qué más se viene por acá? Se viene el, bueno, obviamente todo lo que son las manifestaciones el día 29 de julio. Y 30 de julio, obviamente, el llamamiento a lo que es a manifestarse y protestar en diferentes territorios de este puto territorio llamado Chile, ¿ya? Se viene también un almuerzo solidario a beneficio de Doris Guerra. El menú es pollo asado con budín de coliflor, compas, el domingo 1 de agosto. Esto va a ser en la cancha Los Inseparables, en la Faena Peña Lolén, ¿ya? Así que para que puedan participar de eso también, va a estar los Manso Piño, Murga, Boca Seca, Poblet y los regalones de la feria, compas, a beneficio de Doris Guerra. Ya también en Ictinos con Grecia, en Peñalolén, a contar de las 19 horas el día 29 de julio, marcha por la libertad de los presos de Lormida. ¿Qué más tenemos? Empanadatón anticarcelaria, sábado 31 de julio a las 12 horas en San Francisco número 51, campaña solidaria y sin condiciones, venta de empanadas a beneficio de la Defensoría Jurídica. Todos los barrios levantan baruno. Obviamente sufrieron un asalto a los compañeros. Bueno, le robaron justamente algunas cosas del bar, compas. Pero bueno, están juntando, están realizando diferentes tocatas, obviamente, para el aporte voluntario. Perdón. Trae tu feria y cuidemos el espacio. Venta de bebestibles y comida. Esto va a ser en la Plaza Bogotá. Esto va a ser el día viernes 6 de agosto, desde las 14 horas, ahí en Metro Ñuble. Van a estar todos, tenemos todos a manifestarse, o todos tenemos a Matute, o tan, bueno, han sacado tanto. Suicidio Colectivo también, Surco y Falsa Democracia se van a estar presentando ahí, compañeros y compañeras. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Libera Rockfest el 1 de agosto, también Chinoy, Juana Fe, Cutralca y Paz, Fiscales Ad Hoc. Mal Profesor, Arauco Rock, cuenta para donar, una cuenta vista de la amanda.araya.vidal, ya, @gmail.com, compañera de la OFAP también, ya hemos compartido de hecho esa cuenta también en más de alguna oportunidad, compas, el 1 de agosto. También se veo por aquí A ver si las tenía, justo no las tenía a mano, pero aquí las tengo, aquí las estoy tomando, calmado. Sí, aquí las tengo, calmado nomás. A ver, tenemos unas retransmisiones, esperamos poder dar las compas. Ya lamentablemente uno de los compañeros, que es el que tiene el tarro más bacán, no va a estar con su tarro, y voy a estar probablemente yo o algún otro compañero nos va a estar apoyando justamente con retransmisiones solidarias, ¿ya? Pero si no, vamos a estar compartiendo justamente este link o estas transmisiones a través del ciclo de cine anticarcelario. Actividad solidaria por agitación el día 29 de julio, música, poesía, danza, proyección de material estallido social en Colombia, 3 meses del estallido social. Desde las 20 horas acá en el Puto Chile. Organizan y transmiten Facebook Live Sin Fronteras ni Naciones, Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires, Ciclo de Cine Anticarcelario, y también Antídoto Publicaciones. Se viene también el sábado 31 de julio una actividad online recordando al Lecho, a propósito justamente de Santiago Maldonado. Aquí y ahora la lucha continúa. Música, escritos, audiovisuales y más. Transmisión online a través del YouTube de Antídoto Publicaciones y el Facebook del Festival de Cine Anarquista Buenos Aires y Ciclo de Cine Anticarcelario. Sábado 21 horas en Argentina, 20 horas en el Puto Chile. También se viene el Tocata en tu casa con Paz y en la Cana 2.0. Música, relatos e información sobre acopios y aportes solidarios, ¿ya? Esto va a ser el día 30 de julio, desde las 20 horas en Facebook y YouTube, ahí en diferentes canales, compas. Así que se viene agitado lo que es la semana también a propósito de jornadas solidarias y de jornadas en diferentes partes también, pues, queridos compañeros. Así que eso, compas, no queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes, obviamente, por apañarnos durante esta hora 40 pasado. Ya nos pasamos, de hecho. Y ahora nos vamos a despedir, compas. No vamos a tirar ningún tema de fondo ya para poder despedirnos, porque nos vamos a despedir ahora. No queremos, obviamente, atrasar a cada uno de las señales de los compañeros de las radios cómplices de la Contra Babilona. Así que nos encontramos en una semana más. A seguir poniéndole, cabros. Un fuerte abrazo, mucho enhorabuena a cada uno de ustedes. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilona. No, compañero, se me estaba olvidando, mira, se me estaba quedando en el tintero, discúlpenme. Se me estaba quedando en el tintero, compas, que se va a estar realizando a propósito de todas las jornadas de protesta. Se va a estar realizando lo que es un cadenazo radial, jornada de protesta nacional. Seguiremos exigiendo libertad, justicia y reparación. El día viernes, desde el mediodía hasta las 16 horas, va a haber un streaming radial, compas, desde la toma del INDH. Ya van a haber diferentes medios alternativos y radios comunitarias y libres, justamente, que van a estar transmitiendo, entre ellos Radio Nehuen también, queridos compas. Así que para que los dejamos invitados, obviamente, a estar ahí en la sintonía también el día 30 de julio desde la toma del INDH, justamente con un streaming radial. Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, compas. Hasta la próxima. Disculpen, obviamente, haberlo interrumpido. Ahora sí, chao nomás. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.